esperadísimo fin de semana largo, que fue considerado el más exitoso de los últimos 10 años. Para hablar sobre esto, estamos con Hugo Barbonel, vicepresidente de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos. Buenas tardes, Hugo. ¿Cómo estás? Romina te saluda. Romina, buenas tardes. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Cómo estás? Bueno, bien. Bien, bueno. Como dije en otro medio, estábamos esperanzados y bueno, se ha cumplido un poco lo que pensábamos. La movida fue muy grande. Uh-huh. De cualquier manera no impacta tanto en lo que es Santa Rosa, porque la movida es Buenos Aires, Mar del Plata, Córdoba, ¿me entendés? Lo que es la costa, los puntos más importantes del país. Los puntos más importantes turísticos del país, y que a veces no tocan a la provincia. Nosotros tenemos algo muy especial, que lo que genera mucho movimiento es la gente del sur, pero bueno, son muchos kilómetros. De cualquier manera, fue muy buena la ocupación hotelera. Uh-huh. Santa Rosa está en un punto clave, estamos en el medio del mapa. Nosotros somos el centro del país. Sabemos que con estas movidas se tiene que, sí o sí, la gente tiene que parar en Santa Rosa. Estamos a 600, 700 kilómetros de las grandes urbes y bueno, lo que pasa que ahora ya no queremos el paso de una noche. Claro. Queremos dar vuelta a esto, queremos que el turismo sea en La Pampa también. Y bueno, despacito, muy despacio, pero a paso firme vamos logrando de que ya el pernocte no sea de una noche, ya comience a haber 3 noches, 2 noches, 4 noches. Entonces eso a nosotros nos ayuda muchísimo. ¿Hubo turismo interno, pampeanos paseando en La Pampa este fin de semana? Sí, hubo un turismo, no es exagerado, pero es muy importante para nosotros. Yo le llamo el turismo de los 300 kilómetros, son alrededor de Santa Rosa, y es algo que hay una movida interesante, importante, pero que es un poquito todos los fines de semana, y ahora que, bueno, se está retomando, que vamos a volver a la normalidad en muchas cosas, bueno, eso va a volver a ser normal. En el año 2000, antes, en la prepandemia, había un turismo muy interesante. Uh-huh. Un turismo que es comercial, un turismo que es atracción de, bueno, la atracción del casino, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso nos hacía una movidita de 2 noches que es muy interesante. Claro. Para los fines de semana, ¿no? Bien, la gente evidentemente tenía muchas ganas de salir a pasear por lo que hemos podido ver y las noticias que han ido llegando. ¿Cuáles son las expectativas para esta temporada de verano? Demasiadas ganas tenía la gente. Se la notaba muy ansiosa, pero lo notábamos en los pasajeros, unas ganas de salir que es terrible. Las expectativas para el fin de semana son para la temporada. Las vacaciones de estivales realmente son buenas. Tenemos muy buenas expectativas. Imagínate que este XXL, como le llaman, uh-huh, realmente fue una explosión. O sea que esperamos que las vacaciones de verano sean excelentes también para nosotros, ¿no? Un sector que ha sido sumamente castigado por esta pandemia, pero que no siempre, no nos tenemos que olvidar de lo bien que actuó tanto la Municipalidad de Santa Rosa como la provincia de La Pampa, como el gobierno provincial. Uh-huh. Realmente no nos olvidaron y estuvieron siempre al pie del cañón. No, recordemos la que la municipalidad tratándonos de subsanar los problemas más que nada para el sector gastronómico. Uh-huh. Y la provincia dándonos una mano muy grande en la contratación de los hoteles para las personas aisladas, ¿no? Claro, recordemos que el verano pasado pudimos ver por todos los locales gastronómicos de la ciudad los famosos DEC. Si recuerdan, era esa extensión de la vereda que ocupaba el ancho de un auto, donde los locales gastronómicos podían colocar más mesas para compensar de alguna manera las que no podían tener adentro. Correcto. Bien, respecto a los locales gastronómicos, ahora se está hablando, ya se comunicó, de hecho, que se va a reducir la tasa de espectáculos a un 50% para también favorecer a los dos sectores, no solo a los gastronómicos, sino también al sector artístico, que también fue muy golpeado por esta pandemia. Sí, ¿qué opinas? Sí, tanto o más que el sector gastronómico. Uh-huh. Lo de la tasa es algo que hay que verlo. Realmente es interesante, pero no es el artista el que debe pagar esa tasa, sino el local gastronómico que contrata al artista. Eso no hay que confundirse. El artista no debe pagar, no debería pagar absolutamente nada. Pero bueno, esto del 50% para la contratación y para los shows es realmente un paso adelante. Y bueno, el paso adelante lo dimos durante todos los 18 meses estos, que fueron complicadísimos y que no hemos tenido menos de 30 reuniones con el municipio, siempre con las puertas abiertas. Nunca nos dijeron que no, realmente, porque ya decíamos que no es mucha molestia, pero bueno, ellos entendían la situación de nuestros socios y bueno, se comportaron como se tenían que comportar, dándonos una mano importante. Bien, y finalmente, desde la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos, ¿cómo ves lo del previaje? ¿Cómo te parece que funciona este programa? ¿Es beneficioso? Es un programa interesante. Uh-huh. Es un aliciente para la gente. No son muchos los hoteles aquí en Santa Rosa. Hay varios que se han inscrito en el previaje. Uh-huh. Pero realmente es interesante, muy, muy interesante. El 50% de reintegro. De reintegro a cada uno de los gastos que se ocasionan. Es un aliciente como para decir, bueno, a moverse. Sí. Bueno, pero de cualquier manera, nosotros vamos a estar muy bien, estamos bien preparados para el verano, como siempre lo estuvimos, con muy buena hotelería, muy buena gastronomía, y esperando que la movida esta sea, la del verano va a ser mucho más importante que esto. Yo creo que vamos a volver a niveles superlativos de allá del 2014-2015, que realmente se movía un montón de sectores. Claro. No solo el pudiente, sino que todo el mundo podía tomarse sus merecidas vacaciones y se animaban a salir. Y creo que vamos a volver a ese nivel de gente, a esa cantidad de gente. Yo lo digo en nuestro hotel, con números, ¿no? Uh-huh. Los números eran terriblemente altos de cantidad de pasajeros. Y acomodándonos con los cuadros tarifarios, no te olvides que después de estar 17, 18 meses cerrado, abrir hoteles no es nada fácil. No, seguro que no. Abrirlo al público, muchos lo teníamos abierto para personas aisladas, pero bueno, tenés que empezar de cero. Sí, todos seguro. Esos clientes que se irían viniendo, tenés que volver a traerlos a tu local. Así que, bueno, ahora está el ingenio de cada uno de los hoteleros, ¿no? Bueno, Hugo, les deseamos, por supuesto, una exitosa temporada. Queda todavía un fin de semana más antes de las vacaciones de verano. Sí, correcto. Queda un fin de semana largo. Y después, bueno, esperamos, nosotros estamos confiados, realmente nunca, yo hace 43 años estoy en la hotelería. Uh-huh. Y nunca perdí la confianza. A veces esto te tira, ¿no?, te tira abajo porque ves la cantidad de locales y cantidad de hoteles que han cerrado, pero bueno, nosotros fuimos ejemplo en la provincia de La Pampa. Uh-huh. Realmente, y las empresas, la mayoría mantuvo sus empleados, no hubo despidos, o sea que tanto los empleados como los propietarios entendieron que había que mantener la fuente de trabajo y se trató de conservarlo, ¿no es cierto? Era momento de ponerse la camiseta. A la espera de un buen año. Bueno, Hugo, les deseamos entonces una excelente temporada y te agradecemos el tiempo y la nota que nos brindaste. Gracias, Romina, muy amable, y será hasta cuando gusten.